Y como diría Miguel de Unamuno cuando se reintegró a la cátedra, el tipo decía, bueno, decíamos ayer. En este caso, escuchábamos ayer algunas cosas que muy poco tienen que ver con esto, pero que en definitiva es música de unos animales, ¿no? En el mejor sentido del vocablo animal, porque ha sido muy encanallecido el vocablo animal. Corría el año 1976 y marzo, abril, empezaba toda esa oscuridad sanguinolenta, ¿no? Los milicos, los curas, las monjas, mataban, degollaban, picaneaban, robaban recién nacidos. La gente no creía en aquella época todo eso, pero hoy en día sí, las pruebas son contundentes. Y por esa rara circunstancia de la vida, en marzo, justamente el marzo de 1976, a través de una conocida que llegaba de España, española ella, me regalaba una cassette donde el músico era Paco de Lucía, en un registro, donde se había incluido una canción, un tema como relleno del álbum. Ese tema era Entre dos aguas. ¿Quién hubiese sabido, hubiese tenido alguna mínima noción anticipatoria en el tiempo, en el destino de este músico, que ese tema con que abrimos esta nueva temporada del Megáfono pasaría con el tiempo a ser uno de los incunables, por decirlo de algún modo, de registro de Paco de Lucía? Entre dos aguas fue un relleno de aquel álbum de 1975 publicado en España. Y que por esa rara circunstancia llega, y yo no entendía mucho esa música. Un tipo que prácticamente escuchaba los Rolling Stones, los Beatles, Hendrix, de pendejo. No entendía el flamenco o la música andaluza, la tradición andaluza. Pero fue uno de los cassettes que, en esa oscuridad sangrienta del 76, un poco me compensaba con la vida, ¿no? Escuchar todo el tiempo esta cassette de un tipo, el Francisco, el de la Lucía, su madre, Paco Lucía. Realmente, cuando uno se anotició recientemente el fallecimiento de Paco Lucía, dijo, la mierda, la puta madre. Realmente, no es que no exista Dios, no existe para esta gente. Digamos, existe Dios para los no sé cómo decir, ¿no? Pero para esta gente, Paco de Lucía, Jimi Hendrix, Miles, obvio que Dios no existe, ¿no? Existe para lo otro, existe para Obama, existe para, qué sé yo, no sé. Por un lado para Obama, que es muy creyente, protestante. Bueno. Así que, ni hablar después en el año 81 cuando uno accedió casi inmediatamente a los tres meses de aquel concierto realmente deslumbrante que dieron Paco Lucía, Aldi Meola y John McLaughlin en San Francisco, ¿no? En 1981, justamente lo que difundimos era la apertura de aquel concierto, pero con una salvedad. Aquí John McLaughlin no participa. Y si bien todas las ediciones de los discos señalan quién toca a la izquierda, quién toca al centro, quién toca a la derecha del sistema estereofónico, de poco sirve ese dato técnico porque uno reconoce en la obra Río Ancho de Paco Lucía, da igual que sea Paco Lucía, da igual que sea Aldi Meola. Y lo último, ambos músicos pasaron por Córdoba, Paco y Lucía y Aldi Meola, por separado, incluso con casi 2 décadas de diferencia, ¿no? O una década, para ser un poco más preciso. A ver, dos décadas. Paco de Lucía llegó a Córdoba un invierno, un otoño-invierno de 1980, cuando fue al lugar a hacer la prueba de sonido, tipo 6, 7 de la tarde. Paco de Lucía no decidió volverse al Hotel Crillón, donde estaba alojado, ahí en la esquina de Rivadavia y 25 de mayo, frente a esa placita, y no quiso tocar. Y al día siguiente se las tomó a Buenos Aires. ¿Por qué no quiso tocar Paco de Lucía en Córdoba? ¿Por qué? Y primero porque le llevaban a un lugar que en aquel momento era un galpón abandonado, que era el Club Atenas. En el año 1980, Atenas era un galpón abandonado, ahí en la casa de Antonio del Viso. Y bueno, el tipo ya era reconocido mundialmente, Paco Lucía, ya era un tipo muy reconocido a una escala mundial tremenda, fabulosa, ¿no? Y el tipo se volvió, ¿no? Que ya no voy a tocar ahí. Y por supuesto el empresario le costó reintegrar lo que habíamos pagado por ese concierto, ¿no? Es un apellido muy conocido de Córdoba, incluso en aquella época tenía una disquería y una conjuntamente con una librería. Bueno, fue el empresario que lo trajo. Y con el tiempo se logró saber que era este empresario cordobés, le proveyó, casi el 80% de la biblioteca privada particular que tenía Pinochet, libros que jamás leyó, sino que él se ufanaba con sus enemigos políticos o sus amigos políticos de tener una biblioteca de 25.000 volúmenes. Casi el 70-80% de esa biblioteca se la aprovechó este empresario de aquí de Córdoba. Ya volvió. Y dentro de todas las cosas que pasan en este mundo cruel, en este planeta, diría, un poco, no sé si Dicepo decía, para el mundo me quiero bajar, no me acuerdo quién era, pero es un mundo bastante, desde que depende del aborigen Obama, aborigen no con carga peyorativa, de ojo al piojo, no me jodan con el INADI, aunque ni el INADI ni el APCA pueden intervenir por internet, ¿no? Y bueno, de que el aborigen Obama con el Google Map controla todo, espía todo, es un pijón, Obama, un pijón. Esa comadre de barrio que simulando, barriendo, la vieja chancluda, que todo el mundo la ve por la calle simulando barrer y que está espiándole. Bueno, eso es Obama. Es una vieja chancluda. Y bueno, en este mundo, hoy las cosas están, mañana quizás no, y pasado, bueno, ¿quién lo puede decir? ¿No? ¿Quién lo puede aseverar, afirmar? Hace 52 años llegaba, o 53 por lo menos, mínimamente 53 años, llegaba un jovencito de 20 años, llegaba a Nueva York, se impresionaba, y venía con toda una carga de rebeldía antisistémica, anticapitalista, antirreligión, antijudaísmo, anticatolicismo, todo. Era un contrasistémico cromosómicos, genéticos. Ese tipo era Bob Dylan. Era Bob Dylan. Descubierto por el mismo tipo que descubrió décadas anteriores a Billy Holiday, por ejemplo, el productor, el buscador de genios de la CBS, y era John Hammond. Bueno, la historia de Dylan no la vamos a abundar acá, porque creo que los que más o menos han seguido la historia del rock saben quién es Bob Dylan, por lo menos. Saben que es el autor de Like a Rolling Stone y todas esas cosas. Bueno, el tipo publicó unos discos en su primer fase, contracultural, en la escala de la revolución socialista, ¿no? Disco como, si bien el primero pasó sin pena ni gloria, pero a partir del segundo disco de Friulin, o disco como Los tiempos están cambiando, el otro lado de Bob Dylan, o el otro costado, como lo quieran traducir, o la trilogía sagrada de Dylan, donde aparece Mr. Se me escapó de la cabeza. Bueno, todos saben la santa trilogía de Dylan, Mr. Tambourine, después en el disco donde aparece, digo los títulos destacados, ¿no?, de cada álbum, Like a Rolling Stone, y en el tercer disco, Blonde on Blonde, aparece Los sueños de Joan, ¿no? Que nunca se supo si era para Joan Baez, su novia oficial, o aquella modelo diva de Andy Warhol. No, nunca se supo muy bien para quién fue dedicada los sueños de Joan. Bueno, después de esa trilogía y del accidente de moto, no sé, nunca comprobado y probado accidente de moto que desaparece de la escena, Dylan, y que publica otros dos discos, Sin pena ni gloria, rescatando el folclore más inocuo, casi de derecha de Estados Unidos, su conflicto con la izquierda, su puteada con Pete Seeger, con los hippies, que mandó a la mierda a todas las organizaciones civiles por los derechos humanos, y publica un libro Sin pena ni gloria, La tarántula, desaparece de Estados Unidos, se va a Inglaterra, rechaza tocar y cantar en Woodstock de 69, pero sí toca y canta en la isla de Wight el mismo año, bla, bla, y cuando vuelve a Estados Unidos acepta participar en el festival de Bangladesh organizado por George Harrison. Habían juntado $200,000 y llegaron a Bangladesh no más de $25,000. El resto quedó en el camino. Así que, ¿viste cuando los periodistas argentinos, en su gran mayoría, dicen que nosotros somos unos corruptos nefandos? Bueno, esos tipos son unos pelotudos, aparte de ser una mierda, unos soretes. Bueno, porque siempre los yanquis y los europeos son gente culta, gente que no mete la mano en la lata. Bueno, le pasó a Harrison. Juntó casi $200,000 con el festival para recaudar fondos para Bangladesh y llegaron $25,000, menos $25,000. Creo que llegaron, la cifra exacta figura en internet, ¿no? Basta wikipediarla, creo que llegaron $17,000 de aquella época, sobre $190,000 recaudados. Así que, bueno, la vida siguiente de Dylan ya es conocida, incluso con la publicación de sus memorias oficiales, donde él se caga en todas las organizaciones de derechos humanos, se caga en el judaísmo, después se hace cristiano, se caga en el cristianismo, y bueno, de todas esas cosas, el camaleónico Dylan, dicen eufemísticamente. Bueno, recientemente, a sus 73 años, Dylan se ha convertido en un showman, de la rancia derecha norteamericana, chauvinista, bélica hacia el exterior,

I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Lead Belly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to you, the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Este año, mejor dicho, sí, este año la muerte de Pete Seeger inundó los portales del planeta, ¿no? Y en algunos lugares se leían cosas serias, en otros lugares se escuchaban cosas serias, pero en un grado insignificante, ¿no? La seriedad hoy en día es lo insignificante. Y, digamos, la estupidez es lo significante de la comunicación, ¿no? Y escuchando alguna radio de Córdoba, tanto en AM como en FM, cosas funestas, nefastas, como que repetían, en realidad en la radio de Córdoba, en la AM y en la FM, nadie tiene mucha capacidad para elaborar pensamiento propio, ¿no? Así que bueno, y decían, por ejemplo, que Pete Seeger había influido en toda la versificación, en la calidad poética, en la lírica, o en la música, digamos. Bueno, semejante pelotudez, estupidez que se han dicho a ese respecto, incluso Bob Dylan lo odiaba. Lo reconoce, leyendo su memoria oficial, reconoce ahí el tipo que le ponía los huevos al plato. Pete Seeger en el Partido Comunista a Dylan. Pero sí Dylan reconoce su amistad, su reverencia ante ese dios pagano que fuera Allen Ginsberg, giraron juntos, bueno, y todas las cosas que pueden hacer Dylan y Allen Ginsberg juntos, ¿no? Pero Joan Baez, que fuera la madrina, la que la abre puertas para Dylan, en el documental de Martin Scorsese, One Direction Home, habla con amargura y con un cierto veneno, bueno, al decir entre paréntesis, Nietzsche las mujeres son vengativas. Cierro paréntesis. Y no me jodan, esto está escrito por Nietzsche en su librito este Homo. Entonces, es raro, ¿no? Todas las estupideces que se han dicho de la relación Pitt-Sear, que si bien fue un tipo importante en el folclore norteamericano, en la música raíz popular, con un compromiso, si se quiere, ideológico importante con el Partido Comunista Americano, pero no el Partido Comunista Americano, norteamericano, de la década del 20, del 30, en el periodo de Roosevelt, por ejemplo, sino el Partido Comunista pelotudo de la década del 50 en adelante, ese partido que se le cagó en las patas a Truman, a Joseph McCarthy, y porque entre dos tipos, entre Truman y McCarthy, más el conglomerado sionista que rodeaba a estos dos personajes, se encargaron, qué sé yo, por ejemplo, le dijeron a Chaplin, si te quedas te cortamos las pelotas, así de simple. Bueno, y ahí estuvo Pete Seeger en ese momento, un poco dispuso, ¿no? En ese caldo pre-revolucionario que era Norteamérica en la década del 50, en el periodo de la posguerra, con todas las secuelas. Bueno, estupideces que se han dicho de Dylan y, con la izquierda progresista, entre comillas, esto de Norteamérica, bueno, son eso, meras estupideces que no tienen ningún viso de concreto, de realidad concreta, dicho por el mismo Dylan, que le, tanto los hippies, la izquierda, las organizaciones de derechos civiles, todo eso que serían las feministas, los neoprogresistas, los que se van acomodando a medida que pasa la historia, la política, etcétera, etcétera, le tenían los huevos al plato. Eso Dylan siempre lo dijo, siempre no lo ocultó. No. Incluso hasta Bill Clinton padeció en carne propia los desaires de este también semidios pagano que Bob Dylan para la cultura norteamericana. Entonces, para ir abreviando, vamos a tratar de, en este nuevo ciclo, en esta nueva temporada, vamos a tratar de rastrear algunos puntos claros y puntos muy oscuros de la carrera poética, lírica y musical de Lynott mientras dure este espacio. Por supuesto que no nos moverán. Y también ahora se han cumplido el 8 de febrero pasado, 2 años sin un tipo de una coherencia para nada analógica. Es un oxímoron del rock, ¿no? Lo que significa Dylan para Norteamérica o para la escala mundial, o lo que significa Luis Alberto Spinetta para la escala argentina, ¿no? El tipo de una coherencia ideológica, poética, literaria, filosófica, rockera, inclaudicable, ¿no? De una dignidad muy poco conocida en Argentina, ¿no? Esta palabra la conocen por la RAE, dignidad, está en la RAE. Bueno, en Argentina se conoce dignidad por la RAE, únicamente. En la praxis, en la filosofía, en la praxis, como Guevara, que se nutría y a su vez alimentaba esa filosofía, bueno, en Argentina es una rara avis Spinetta, ¿no? Vamos a rescatar a Spinetta de uno de los discos más olvidados, quizás para mí un disco clave en la cultura nacional, en la cultura del rock argentino, que es Spinettalandia, Spinetta y sus amigos, del año 1971, donde el tipo ya en ese momento había se había adentrado en las profundidades abismales de Rambo, ¿no? Sobre todo de una breve temporada en el infierno. El tipo ya desmenuzaba a Rambo en este álbum, que es una especie de predecesor de Pescado, y por supuesto del disco de Pescado, que lo hizo él solo, su hermano. Y bueno, un tío que lo tengo negado, el que tocaba las flautas en Sui Generis. Bueno, hace el gran disco Artot. Acá en este disco, en Spinettalandia, está, bueno, el mismo Alberto Spinetta, Luis Alberto Spinetta, está el Pomo Lorenzo, está Papo en guitarra, una descomunal guitarra de Papo, como anticipándose a Papo Blues, y una participación muy así de fondo de Miguel Abuelo, en coro y en flauta. Así que vamos a escuchar temas bellísimos, que si lo hubiese escuchado Rambo, que seguro lo escuchó, se le hubiese implantado más que un lagrimón. Escuchamos luego a Alberto Spinetta, Spinettalandia y sus amigos. Las escaleras bajo sin mirar, mi mente entonces quiere quedarse en las desgracias. Entonces cuando todo estaba, esta ciudad solo muestra el sol en las ventanas. Ooh yeah, ooh yeah. La memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. La memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. ¿Te parece? Mágico pez busca su voz mientras cierro los ojos, marinero, te vas. Sube tú de tu cuerpo. Subo yo desde acá, descalza, camina, descalza. hasta su voz. Quienes de tierras hablan, descalzos están. Nadie, nadie cierra los puentes, marinero, te va. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Esta simbólica y concreta asociación entre el nacimiento de Rimbaud en 1854 y muerto en 1891, han transcurrido 160 años, que no es mucho a la luz de la historia universal, digamos. Es un pedo, un canato. Es así de simple, no es mucho. Notable, como Dylan también rescata la obra de Rimbaud, como en el extremo sur, en el culo del mundo, en el orto del planeta, Spinetta se come Rimbaud, y genera canciones de Spinettalandia hasta llegar, como decía, hasta el disco Artaud, es una reflexión de la lectura de aquel tipo que cambió la literatura con dos libritos y un par de poemitas, ¿no? Un tipo que cambió la historia de la literatura a escala mundial, universal. Y quizás a esta altura se consideran como clásicos, ¿no? Dylan, Rimbaud, Spinetta y la música que va a venir ahora. Eso me trae el recuerdo, también asociadamente, que por esas cosas que hay en la Argentina, en realidad, la justicia, el poder judicial es utilizado por grupos mafiosos, 3-4 grupos mafiosos que hay en Argentina, para dirimir en esa escala, entre comillas, institucional, algunos conflictos de altos intereses que tienen que ver con la tasa de ganancia, ¿no? Y con, obvio, ¿y quién se queda con la plusvalía obrera? Recientemente, el año pasado, por esa, insisto, en ese reducto, en ese ring llamado Poder Judicial en Argentina, se dirime un combate, por supuesto, de dos titanes de la mafia argentina, entre el grupo que controla Vorterix, un grupo asociado al partido de gobierno, y otro grupo que tiene una oscura y larguísima historia mafiosa, conducida por el CEO, el mendocino Raúl Moneta, que controlaba, entre tantas cosas, banco, controla fábrica de porro, muñeca inflable, consoladores. Hay una serie de empresas que controla Raúl Moneta a escala continental, que bueno, sería largo, incluso no alcanzaría 2 horas para enumerarla. Y dentro de toda esa escala controlaba la radio Rock and Pop, la FM, que es la versión rebelde de la clase alta porteña, ¿no? Entonces, Moneta pierde un juicio del grupo contra que le habían formulado el grupo Vorterix, Garfunkel más precisamente. ¿Y con qué le paga? ¿Con qué le paga Moneta el juicio? Le paga con la Rock and Pop, obvio. Tomá, hacete cargo. Si querés, echate los empleados, cambiate lo que se te ocurre. Ahí, ¿a quién designa el grupo ganancioso? ¿A quién designa como una especie de interventor en la Rock and Pop? Una especie de manager, como dicen ahora, ¿no? Una especie de relacionista, como también se le dice, una carrera muy, muy difundida en las universidades privadas, el management, marketineros, publicistas, etcétera, etcétera. Lo que antiguamente eran relaciones públicas. Ok. ¿A quién designa el grupo ganancioso y designa como interventor en el Rock and Pop? Oh, sorpresa, el año pasado, en diciembre, a Mario Pergolini. Bueno, ¿cuál es el tinte, cuál es el segmento que va a ocupar la Rock and Pop en la Argentina con la dirección y producción de Mario Pergolini? Bueno, ser una radio clásica del rock. En vez de clásica de las pelotas, una clásica del rock. Clásica del rock. O sea que se va a difundir, qué sé yo, King Crimson, todo el rock que no se vende. O si se vende es para coleccionistas, para tipos, o que vienen siguiendo la historia del rock, la evolución del rock. El clásico, la parte clásica, Frank Zappa, Crimson, Spinetta, Papo, todos los difuntos del rock. Los difuntos, el cementerio parque del rock. Bueno, en el año 1995, un pelotudo, un oligofrénico, con perdón de los oligofrénicos, que dirigía y sigue involucrado en la Rock and Pop Córdoba, ¿quién le habla? Y un personaje y otro amigote del momento, de aquella época, hace 20 años prácticamente, presentamos un proyecto para difundir en ese estilo. En ese estilo. Estamos hablando, estaba vivo Spinetta, estaba vivo, no, ya había fallecido Frank Zappa, pero su música latía un poco más que ahora, ¿no? De 20 años no late más nada. Presentamos ese proyecto, y ¿sabes qué nos dijo este pelotudo que tiene un coágulo en el cerebro y tiene los huevos metamorfoseado en clítoris. Bueno, este pelotudo nos dijo, no, Aldo, eso es rock clásico. Nosotros hacemos rock. Bueno, el tipo sigue involucrado con la Rock and Pop Córdoba. Es un apellido ilustre, ilustre de bosta en Córdoba. Y sigue ahí bandoneando. El año pasado falleció un familiar, se pasó, vinculado a la música. Bueno, que ese otro tema. En Córdoba no se puede ni hablar ni criticar a los muertos. Imagínate, en Córdoba es una acriticidad. La religión de Córdoba es la acriticidad. Imagínate. No podía hablar de nadie, no podía pensar, no podía opinar. Bueno, este pelotudo, 20 años después, boludo grande, que tiene los huevos enroscados en los tobillos, ahora le cambió la figura. Bueno, ¿qué pensará que Mario Pergolini le ha impuesto que la rock and pop sea una clásica del rock? Bueno, listo. Mira, hablando de Rambo, una de las más grandes escultoras, incluso decía que era su amante imaginario, Arthur Rambo, la escuchamos y vemos qué pasa. Drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions. White, shining, silver studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to call me? Like Boney Marone. Do you know how to twist? Like. black and shining with yellow hair. I put my fingers through his silken hair and found a stair. And I didn't waste time, I just walked right up and saw that up there. There is a sea up there. There's a sea up there. There's a sea, he sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but the sea. Possibilities up there. There's a wall of possibilities. Possibilities up there. There are several walls of possibilities up there. First possibility was to see around me. I'm standing there with my legs spread like a sailor. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny and handed him a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spoon, and let it dip in the veins, dip in to the sea, to the sea of possibilities. Dip in, it started hardening in my hand, to the sea, and I felt the arrows of possibilities. I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac, no more, but no more, no more. I gotta move from my mind to the air. Go, go, go, gotta go and do the what you see. Yeah, do the what you see. You go and do shine open, coil snakes, white and shining, twirling. There's a red stream, it went streaming through the sands like fingers, like arteries, sits between like fingers, the eyes of a horse, laid, pressing it against his throat, your eyes, he opened his throat, your his vocal cords started shooting like of a horse. Had the pituitary glands, the screaming made in my heart so high, my heart that nobody heard. No one heard that cry. No one Johnny heard the butterfly flapping in his throat. Nobody his heard. He was on that bed, it was like a sea of jelly. So he seized the first his vocal cords, the closest up possibility. Mad pituitary glands. It was a black tube. He felt himself disintegrate. Nothing happening. Go inside the black tube. So when he looked out into everything deep. Sheets. rock and roll song. Just don't know what to do tonight. My head is aching as I drink and breathe. Memory falls like cream in my bones. Moving a man. Must be something I can dream tonight. The air is filled with the moves of you. All the fire is frozen yet still. I have the will. Much too bad that our friends can't be with us today. En 1975, Patti Smith publica su primer álbum, Horse, Caballo. Es obvio a quién se dirige con ese título, y producido por John Cale, así que de ningún modo se puede deducir otra cosa, vincular al título del disco, Caballo, con John Cale. Le dedica la coda del álbum, prácticamente se la dedica a su amor imaginario, a sus sesiones amatorias imaginarias con Arthur Rimbaud, sobre todo después de leer, según ella cuenta, en una especie de biografía publicada no hace mucho, hace 2 o 3 años, se lanzó incluso una aceptable versión española en castellano, naturalmente, una traducción bastante aceptable. Éramos tan niños, se llama, traducido Just Kid en inglés, traducido al español como Éramos tan niños, donde cuenta precisamente sus amores imaginarios con Rimbaud, insisto, cuando después de leer el libro, este pequeñito libro, Iluminaciones del poeta francés. Y bueno, vamos a dejar un poquito al costadito a Patti Smith, que también se le ha dado por derechizarse un poco se ha vuelto media patriotera después del 2001 para adelante, qué sé yo, ¿no? Ella dice, le cambiaron la cara a mi Nueva York. Bueno, esas cosas que dicen los chauvinistas, ¿no? Pero no se puede negar la tremenda historia de esta decidora del rock and roll, madrina del punk, reconocida por en vida por los mismos Ramones, amiga de William Burro y toda esa gente, ¿no? Vamos ahora a pasar a una versión hablando de gente muy influida por Arthur Rimbaud, como fuera Jim Morrison, tanto así que nunca le gustó mucho hacer música, hacer rock, y por eso abandonó la banda a comienzos de los 70, y abandonó los Doors, lo dejó en pelota y se fue a vivir a París. Allá hubo una peregrinación del resto de los Doors a implorarle que volviera a Estados Unidos. Grabaron un solo disco, Mujeres de los Ángeles, creo que cierra ahí su carrera. Y se vuelve a Francia, a París, a vivir porque él quería estar cerca de los lugares que había pasado Rimbaud. Vamos a escuchar una versión que fuera inédita durante muchísimos años y publicada en la era de los CD, en 1991, una versión que le encontraron tirada de una actuación de los Doors en un teatrito de Los Ángeles, California, donde en el momento, una versión dramatizada de unos 15, 16 minutos aproximadamente, donde Jim Morrison dramatiza, actúa, es una versión de su propia lírica, aquel anticipatorio texto en su canción Diane. Este es el fin, querido amigo, este es el fin, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la parte donde el estribillo, donde el punto máximo del poema, cuando dice madre te quiero coger, padre te quiero matar, bueno, ese es un punto máximo que se supone que Jim Morrison se quedó con esas grabaciones porque realmente un punto máximo donde él se masturba justo en ese momento. Vamos a escuchar esta versión, hay que bancarse la actuación de Jim Morrison y bueno, listo, Dean, Jim Morrison, los dos, año 1968. Hey, Mr. Lightman, you gotta turn those lights way down, man. Hey, I'm not kidding, you gotta turn the lights down. Oh, what a weekend. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. In this house, and there was a sound like silverware being dropped on linoleum, and then somebody ran through the room and they said, "Have you seen the accident outside?" And everybody said, "Hey man, have you seen the accident outside?" Seven people took a ride. Six bachelors and their bride. Seven people took a ride. Suck my skin, want the worms to be my friends, want the birds to eat my eyes as here I lie, the clouds fly by. Grasshopper. I think I'll open a little shop, a little place where they sell things, and I think I'll call it Grasshopper. I'll have a big green grasshopper out there. Have you seen my grasshopper, Mama? Looking real good. Forgive it. Ensenada, the dog crucifix, the dead seal, ghosts of the dead car's sign. Stop the car! I'm getting out! I can't take it! Hey, look out, there's somebody coming, and there's nothing you can do about it. Killer awoke before dawn. put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hallway, baby. Came to a door. He looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Meet me at the back of the blue bus. Meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock. Thank you. is the end. Beautiful friend, this is the end. My only friend, hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies, the end of nights we tried to die. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, aprovechemos unos minutos y le mandamos unos calurosos y húmedos saludos a la gente. El sótano rock. Chabones simpáticos, si lo hay, ¿no, Luis? Y bueno, y también compartir su salud para la gente de Casa 3. Cabe un par de cositas después de escuchar a Jim Morrison. A los dos, mejor dicho, ¿no? Pero es obvio que un tipo como un frontman como Morrison, imposible de sumarlo colectivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta poesía, esta canción, si se quiere, para no elevarla al rango de poesía, Morrison habrá tenido 22, 23 años, que ya la estaba cantando. Es más, corresponde al primer álbum de los Doors, del año 1967, disco con que debutaron, pero que tuvo una especie unos conflictivos antecedentes hasta llegar al disco, porque en realidad el disco estaba preparado y listo para el lanzamiento mucho tiempo atrás, ¿no? Así que imagínense un pibe semejante voz, cantaba de espalda al público porque le tenía miedo a la gente, como el tipo ya era un intelectual profundo, un tipo que se había comido toda la literatura alemana, francesa, Nietzsche, Rimbaud, Baudelaire, un tipo que estaba a punto de egresar a la universidad, como cursaba cine y logró egresar, hijo de la alta burguesía norteamericana. Su padre era almirante de la Marina de Guerra norteamericana, un tipo de la alta burguesía, ¿no? Estadounidense. Planteando lo que plantea aquí, ¿no? Cuando describe ese terrorífico acto donde él sube la escalera y la mansión donde vivía con sus padres siendo pendejo y cruza por el dormitorio de sus padres y después abre la puerta y mira a la hermana pendejita durmiendo. ¿Y a quién iba a violar? ¿A quién iba a asesinar? ¿No? A todos. No, es una escena tremenda. Y cuando irrumpen el dormitorio de los padres, el padre le pregunta, padre le dice, ¿y qué querés? ¿Qué querés, hijo, poner? Y el tipo dice, te quiero matar. Y la madre, ¿y vos qué querés? Y no, te quiero coger, ¿no? Estamos hablando de años mediados de la década del 60, no se había abolido la esclavitud definitivamente en Estados Unidos hasta el año 1965-66. Habían fusilado, ¿qué? En un golpe de Estado que algunos pelotudos argentinos decían, en Estados Unidos, como los tipos de la cadena 3, por ejemplo, ¿no? El morocho, todos los morochos de ahí dicen que en Estados Unidos no hubo un golpe de Estado. ¿Y el crimen de Kennedy? ¿Y el fusilamiento de Kennedy en la vía pública? Si uno sabe eso, ¿no es un golpe de Estado? ¿Qué es un golpe de Estado? Bueno, pero bueno, así que, tipo 24 años, se entiende por qué muere a los 27 años. Al igual que Rambo, le llevó un año a hacer la obra, por lo cual modifica la lírica, la poesía, la literatura en el mundo. Un año, a los 17 años. Era algo análogo, ¿no? Rambo muere a los 37, bueno, en este caso un cáncer óseo, y Morrison a los 27, consumido por su adicción a la heroína, pero en realidad es como decía Nietzsche, dice, a mucha gente le duele la soledad, pero a mí me duele la muchedumbre, la cosificación, la masificación, y justamente lo que no quería Morrison era eso, en lo que se convirtió el rock después de la década del 70, cuando irrumpen, como decía Frank Zappa, los hombres de visera verde, los productores, los managers, los financistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que no quería Morrison, en lo que es el rock hasta el presente, que es más una historia de ejecutivo de las multinacionales del disco y que cagan a los músicos, los poetas, etcétera. Bueno, ya en el año 68, Morrison se resiste, se rebela contra ese sistema incipiente de cosificación de un proceso, como decía el filósofo Castoriadis, un proceso de insignificación del rock, ¿no? Mediante los festivales públicos, la muchedumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Así que se entiende Morrison a la luz del tiempo, etcétera. Así que vale la pena haber rescatado este momento. Personalmente, hacía como 15 años que no escuchaba esta versión. Sí, 15 o tal vez más que no escuchaba esta versión. Un disco que lo tengo al alcance de la mano, naturalmente, ¿no? Y bueno, me puso la piel de hincha de River. Che, bueno, ahora seguimos con las nuevas generaciones del pop, del post-rock, del blues, del neo-blues, lo que mierda quieren llamarle, ¿eh? Un tipo que a mí personalmente, cuando me lo hicieron conocer no hace mucho, bueno, me encantó, me fascinó. Vamos a escuchar a John Mayer en un concierto justamente también en Los Ángeles, en California, pero 40 años después de Jim Morrison, en el año 2008. Escuchamos a John Mayer, la nueva estrella del pop, del rock y del blues estadounidense. el megáfono cromado de la penitenciaría Casa 13, el sótano rock, John Mayer y el infinito Jimi Hendrix, hasta el sábado 18 horas. Chao. Shining metallic purple armor, queen jealousy envy waits behind her. Her fiery green gown stings at the grassy ground. The blue of the life-giving waters, take it for granted. They quietly understand the once happy turquoise armies, the opposite are ready. No wonder why the fight is on. But now the bold is loud. Euphoria, oh, just a young, full of devil, but it's very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's facts and life for me. And all these emotions of mine keep holding it wrong, giving my life to bring more life to you. But so check it out, right? I've tried every approach to living. I tried it all. I haven't tried everything, but I've tried every approach. Sometimes you have to try everything to get the approach the same, but I tried it all. I bought a bunch of stuff. I went, no, I don't like that. I kind of came in and out of that a couple times. Thought I would shut myself off. I thought maybe that's cool. Maybe that's what you have to do to be a genius, is you have to be mad. So if you can get mad before the word genius, then maybe you can make genius appear, right? That doesn't work either. And I'm in a good place. I pace myself pretty well. I'm 30. I've seen some cool stuff. I made a lot of stuff happen for myself, right? That's a really cool sentence when you're in your 20s. I made it happen for myself, right? But all that means is that I've just somehow or another found a way to synthesize love or synthesize soothing. Or you can't get that. And what I'm saying is I've messed with all the approaches except for one, and it's going to sound really corny, but that's just love. That's just love. I've done everything in my life that I want to do except just give and feel love for my living. And I don't mean like a Roman candle firework Hollywood hot pink love. I mean like I got your back love. I don't need to hear I love you. You guys love me, I love you, we got that down. But some of the people who will tell you that they love you are the same people who will be the last just have your back. So I'm going to experiment with this love thing, giving love, feeling love. I know it sounds really corny, but it's the last thing I got to check out before I check out. Take me to the solo one more time, make it loud. Thank